Pues. Vamos a hablar entonces ahora de datos random y la persona que tenga el mejor dato random se queda con un par de entradas para ir a la premiere de la película Stop Making Sense que vamos a hacer como parte de nuestra celebración de 30 años de la X más música el martes en la Cinemateca de Bogotá. La idea es que recojan sus entradas entre hoy a las 10 de la mañana y el lunes. Entre hoy y el lunes tienen para venir a recoger sus entradas al edificio de Todelar en la avenida Carrera 20, número 2364. 83. Ojo, el martes Sí. a las 7 y 15 de la noche arranca la premier. Si llegan a la Cinemateca de Bogotá sin la boleta, no los dejan entrar. Importante. Listo, entonces, Porque estas varios. son boletas de tu boleta, es decir, Ah, es okay, como una perfecto. boleta de un concierto, no Claro. van a llegar a la entrada a decir, ay, es que Alejandro Marín de Mañanas X me invitó. Sí, sí, sí. No, Sin boleta, tienen no. que pasar por la emisora Avenida Carrera 20, Número número 83. 8364. Sí, señor, pregunta, Alejo, en horario de oficina, ¿cierto? Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, Perfecto, listo. tienen hoy, mañana y el lunes para recoger sus entradas para Stop Making Sense. Perfecto, ¿Ok? me parece. Datos random que tiene la Nación de Más Música. ¿Cuál es el mejor dato random que se lleva una entrada doble para ir a Stop Making Sense el martes en la Cinemateca de Bogotá, la premier de la película de los Talking Heads con Cineplex? Mauro León dice, usar los pies para agarrar cosas como con las manos. Claro, Sí. importante. El abuelo mío hacía eso, era increíble. Es un don porque doblan, no sé cómo hacen para doblarlos. Claro, Los doblan. son evolucionados. Bueno, pues felicitaciones a Mauro León. Se va con Sí. nosotros a ver Stop Making Sense, la película de los Talking Heads en Mañanas de la X-1039. Dua Lipa con Illusion en Mañanas de la X. Vamos a hablar de turismo y ciudades. Las 10 ciudades que más turistas reciben al año en el mundo. Cada mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Esto sucedió hace unos días, es el 27 de septiembre, y se hace un listado de los 10 sitios que recibieron más visitantes durante el año inmediatamente anterior. Esto a cargo de la empresa Euromonitor dio a conocer las 10 ciudades que más turistas tuvieron. El puesto número uno está Estambul, en Turquía. Recibió 20,2 millones de turistas, lo que la convierte en el líder de este listado. En el puesto número 2 está Londres, en el Reino Unido. La capital británica ocupa el segundo lugar con 18,8 millones de visitas en un año. Recordemos que ya no necesitamos visa para ir. En el puesto número 3, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una ciudad árabe, cierra este podio. 16,8 millones de turistas. Los países y ciudades que completan el listado son Antalya, en Turquía, Sí. 16,5 millones. París, Francia, 15,5 millones. Hong Kong aparece, Mira. 14,7 millones. Bangkok, en Tailandia, siempre están estos listados, 12,2 millones. Nueva York, en los Estados Unidos, 11,7 millones. Cancún, México, sigue siendo un destino importante con 10,8 millones. Y el puesto número 10, Meca, en Arabia Saudita, con 10,8 millones de turistas. Las 10 ciudades con más turistas en el año. ¿A dónde quieren ir ustedes? Diana, ¿a Japón, dónde a quieres ir? Tokio, Alejo, vamos a Tokio. Porque ya estás preparando tu viaje a Tokio. ¿Qué estás haciendo para hacer realidad tu viaje a Tokio? Ahorrar, Ok. porque seguro no va a salir muy barato. Toca ahorrar una No, buena eso plata, no, sí. eso, ningún viaje. Es Cierto, que así ninguno. sea a Sí, Girardot, no, no, no, sí. Está caro. Ambalema, amba, no, eso se lleva una plata importante. Pero si todo sale bien, Alejandro Marín, yo creo que en 2, 3 añitos lo logro. Bueno, Sí. bien. ¿Tú a dónde quieres ir? Yo por el momento estoy planeando mi celebración de Acción de Gracias. Ah, wow, noviembre. Sí, porque mi papá adoraba el Thanksgiving, era Ah, muy uno de bien. sus. ¿Y pavito? Pues yo no soy muy fan del pavo relleno ese que hacen los gringos. A Okay. mí me gusta, pero, o sea, uno, pues, es complicado porque soy un colombiano con gustos gringos. Entonces, me gustaría, por ejemplo, tener una lechoncita. Ah, eso me parece una gran idea, Alejandro. Es Ese una pato se magnífica idea, supera. pero pues te quiero irme a celebrar. la acción de gracias a Orlando, en la Florida. ¿Cuándo con cae? La familia. ¿Eso es el 24 de noviembre? ¿Es? Sí, eso es 24 de noviembre. Entonces me gustaría mucho, por ejemplo, ese es el plan que, ese es el viaje que estoy planeando en estos momentos. Un viaje de acción de gracias. Pero podría ser cualquier tipo de comida. Está ahora, bien. También es que uno se va refinando en sus gustos alimenticios en la medida en que va abandonando otros vicios, Dirty. Uh-huh. Recuerda, siempre va a pasar. Nos aferramos de cosas. Sí. Entonces uno ya no sé, pero sí, seguramente, si hay pavo, le meto al pavo. Claro. O sea, yo tampoco es que no me digas, ay, no, pues tan fino. Ay, no voy a comer eso, no. Yo le casco al pavo. Obvio. Y ojo, yo puedo comer pavo 4 meses seguidos, ¿no? Todos los días. Sí, o sea. Claro que sí. Amén, hermano. Sí. Es rico. Mientras no tenga antenas. Ay. Ni sea de mar, de ni agua. Ni agallas, ni esas cosas. Ni branquias. Ni branquias, esas cosas. No tengo ningún inconveniente en alimentarme. Está bien, no, y aunque hay otras cosas. Pero bien rico la comida. Sí, sí, está mi viaje entonces. Chévere. Mi viaje más cercano, ojalá sea para Thanksgiving. Andrés, ¿a dónde? Turquía, quiero ir a comer. ¿Sí? Allá, rico. ¿Sí? Sí, Estambul. ¿Estambul? Come muy bueno, sí. Hay muchos gaticos en Estambul. ¿Te gustaría? Es una ciudad muy linda. Orhan Pamuk es de ahí. Es un gran escritor y escribe muy bello Estambul. Y ya estuve averiguando y no, o sea, claro que hay que ahorrar y es una suma importante, pero no es tan caro porque el cambio no es tan diferente. Entonces no sale tan caro. Tú te puedes mezclar con el nativo. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creería, te pones así camisón largo, mírate, si ves los ojos, la barba. Bueno, muchas gracias. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. The 1975 con Somebody Else en las Mañanas de la X103.9. Hay noticias de una película biográfica que se va a lanzar del cantante Robbie Williams. Se presentó un primer tráiler. Sí. Y la película se va a llamar Better Man. Y es un simio el que va a representar a Robbie Williams. Está él poniendo la voz a un mono generado por inteligencia artificial. Ayer se compartió, si no lo han visto, pueden ir ya mismo a La X en Instagram. La trama de la película sigue la historia de este cantante que, según la descripción, muestra cuando subió, cuando cayó y cuando resurge. Uh-huh. Y entre el tráiler, pues, se ve a este simio representado por él. Es muy curioso, la dirección es de Michael Gracie. La película está contada de forma única desde la perspectiva de Robbie, capturando su ingenio y su espíritu. Nadie lo esperaba, la gente lo esperaba como una biopic, ¿sabes? Como las que conocemos tradicionales, con él haciendo todo el recorrido, va desde que era un niño, por eso este tráiler también lo muestra el chiquito jugando fútbol, hasta convertirse en el miembro más joven de Take That, y ya después, como les decía, haciendo el recorrido por... ¿Lo viste? ¿Qué, el documental o el tráiler? El tráiler. No, ¿qué tal? Es muy curioso, por lo que te digo, es que él es un simio, es como el planeta de los simios. Sí, ajá. Sí. Tal cual. Y él pone la voz. Ok. Es muy curiosa, sí. Yo creo que por curiosidad. Claro. Y cómo se presenta, por lo menos por ese lado, va a llegar. Se está esperando que esté en cines para cerrar este año. Ok. Así que para película de diciembre. Es muy curiosa, Alejo. ¿Está en la página web? Sí, señor, está en nuestro Instagram, en La X. Ya te la mando también para que la veas. Estas son Mañanas de La X, 103.9 FM. Hey, Billy, you got... Ahí estaba Tiny Moves de Jack Antonoff, que está en portada de la revista Time esta semana, diciendo que las ideas son como aviones para el que despegan. Sí, sí, sí, y está haciendo cosas. No solamente se queda con las ideas, Alejo, sino que a través de sus redes sociales está creando un proyecto muy interesante, y es abrir estudios de grabación públicos y gratuitos en refugios para jóvenes LGBTQ+, Esto va a ser en Estados Unidos. Con este proyecto, él quiere ofrecer oportunidades a aquellos que no tienen acceso a los costosos estudios de grabación profesionales, asegurando que cualquiera pueda explorar su creatividad musical. Habla de, sí, las ventajas y lo que ha avanzado la tecnología para poderse grabar en casa, pero que eso jamás va a ofrecer la misma experiencia que tiene un estudio de grabación profesional. Hace este comunicado, lo comparte en sus redes sociales, también invita a la gente, a quienes puedan colaborar o donar, para que se pongan en contacto con él y pues hacer realidad esta iniciativa, que va a llevar tiempo. Es un proyecto a largo plazo en el que él pues está encabezando esto, chévere, hablando de creatividad también. ¿Cómo lo ves? Me causa curiosidad que esa revista Time, como muchas otras cosas que han pasado en el periodismo a partir de la aparición de lo digital, ha visto, no sé, tengo esta impresión de que ha visto una devaluación de su portada, en la medida en que ya todo el mundo puede ser portada de Time. Es que sacan varias, ¿no? Por ahí, exacto. Antes, estar en la portada de Time significaba algo. Claro, hoy en día todo el mundo está en la portada de Time. Era como una exclusividad. Exacto. Y es portada y es noticia. Ahora hay como tres portadas. Exacto. Es decir, tres, cuatro portadas, cinco portadas por semana. Que uno dice, pues ya no es tan importante estar en Time, ¿no? Se volvió ruido. No sé si no sea tan importante estar en Time, sino que ya no se ve tan exclusivo, como dices tú. Exacto, se convierte en paisaje. Entonces, antes hasta filtro había, ¿te acuerdas? Que uno ponía un filtrico como si uno estuviera en la portada. Exacto. Y hoy en día todas esas portadas parecen filtros. Sí, seguro, con Sabrina. Es decir, obvio, le meten plata y no quiero demeritar el trabajo que hacen, pero a lo que me refiero es a que en el siglo XX, ocupar ese lugar, estar en la portada de revista Time, no era algo que se pudiera hacer tan fácil como da la impresión que pasa hoy en día, que para que el medio se mantenga vigente hay que sacar varias portadas de varias celebridades o de varias personalidades para ver si alguna de ellas la ve la gente. Entiendo, es cantidad. Y hemos visto también el cambio de consumo de la gente que sigues y subes y miras videos y te consumes, y el carrusel creo que ha modificado por lo mismo, por la manera como ahora consumen estos medios. Sí. Antes era física la portada, entonces creo que por eso también lleva un trabajo exclusivo del papel, creería. Ahora como es digital. Bueno, estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, hablando de Jack Antonoff. La temporada Blue de Hyundai. All the Stars, ahí está SZA con Kendrick Lamar en Mañanas de la X. Alejo. Sí. ¿Tú te imaginas que vayamos al concierto de Lenny Kravitz? Claro que sí. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Claro que sí, vamos. Definitivamente. Vamos ya. Esta es una cosa que nosotros queremos que suceda. Hace mucho rato estamos trabajando en este tema y finalmente tenemos un aliado muy poderoso, así es que queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen con el Centro Comercial Atlantis Plaza y participen respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Las tres mejores se llevan boletas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Así que infórmese ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepararse para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Ya lo saben entonces, y para más información consultar términos y condiciones en www.atlantisc.com.